final de la guerra, pues que suponemos que sea, bueno, vamos, suponemos, no. Vamos, que tiene toda la pinta, porque se parece a Sebastián, con lo cual deducimos que sea Amador Ayer. Y eso que pone aquí, Ejército de Tierra, y pensamos que sea cuando la guerra. Ahora, ¿dónde? El sitio donde está tomada, eso tampoco lo sé. ¿Y qué queda en la memoria del vuestro? Eso es que traje yo, mira. Pues déjalo, tráelos para acá ya. Allí creo que muy pocas cosas y creo que la gente te hable muy poco de todo aquello. No quieren olvidar todo. Todo. Yo es que estos les mataron todo, a los dos. Exactamente. Entonces, mataron los dos litigios, allí ninguno, lo mínimo, y yo creo que es que prácticamente nadie te habla ni de lo que pasó, ni de... Y no sé si hay como hubo... que no existe no tengo nada. Yo tampoco me acuerdo de ir a mis padres. Por Teruel. Alguno que otro, a lo mejor te, sí, te Miguel Mancebo, dice, ¿verdad? Eso, que fue a la guerra y le quedó metralla en un dedo. Y sí, bueno, pero poco más. Lo que era por allí, todos a callar. Yo no tengo nadie nada. Se distinguía ni por una parte. No. Y los pocos que lo hicieron o decían, cállate, que esos eran rojos. Sí. Y nada más. Pues sí, tipo lo de Marta, tal. ¿Te acuerdas que te decían, cállate, que esos eran rojos? Que sí, que sí. No, no, y entonces, nada. Todo a tapar. Todo a callar, y si alguien apareció por alguna cuneta, olvídate que nunca vas a saber. No se consigue el hablar, ni nadie quiere remover nada de las memorias, porque al final eran parientes todos, sí. Vuelvo a decir lo mismo. Claro, en el pueblo todos. Entonces, en el pueblo y de los pueblos de al lado. Los de al lado, sí. Entonces, pues, ¿para qué remover nada? Que se quiere la falange. Yo creo que hubo fotos, muchas fotos que se quemaron, que sí había, pero se quemaron. Porque mejor no tocar nada, por si acaso. Si tenías otras ideas, te las callabas o te ibas. Y ya estaba, mejor. Es que hay cosas como más curiosas. A ver, en un pueblo en el que existía lo de las tinieblas, ¿no? El día de Miércoles Santo, se apagaban todas las velas en la iglesia, quiero decir. Y entonces era lícito el coger, levantarte y darle al vecino hasta, o sea, una buena torta por todo lo que te hubiera hecho de malo durante el año. Así se arreglaban todos los problemas, ya para todo el año. ¡Hala! Se acabó. Pero eso es una iglesia. Luego se la sí, iglesia, eso era la iglesia. Eran las carracas, las matracas, y eso era la ceremonia de las tinieblas. Entonces empezaban con las matracas, y claro, el ruido, claro, de las matracas ruido, y las carracas. Claro. Y era cuando tú ibas. Tú me habías a mí hecho algo, ¿fis? ¡Zas! ¡Hala! Y hasta que no preguntaste. Entonces ya estaba. Arreglaba el asunto. Igual llevaba otro. Recibió hasta el cura. Con lo cual se arreglaban así los problemas. Pues ya está, después a callar. Sí. Ya estaba. Después al día siguiente podrías mirar, pero a callar. Yo me acuerdo que había... Entonces, así todo. Pero eso hasta así todo. Ay, no sé. Pues no, acuerdo, no hace pero... tanto que se dejó de hacer, hasta el año 60 y... Ay, 60 no y tanto, 70 yo. Lo menos. No me